MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. ¿Qué te parecería en probar algo nuevo? Dejar los lugares conocidos y tener experiencias diferentes y enriquecedoras. ¿Qué te parece realizar un viaje con el que contribuyas a conservar la riqueza natural de nuestro país? Te recomiendo entonces visitar alguno de los destinos en México que ofrecen actividades ecoturísticas. Si bien hay muchos lugares que brindan contacto con la naturaleza y actividades al aire libre, no todos en realidad están dedicados al ecoturismo. De acuerdo con la Sociedad Internacional de Ecoturismo, el verdadero ecoturismo debe seguir los siguientes principios, tanto por parte de quienes ofrecen los servicios como de los visitantes. Reducir al máximo los impactos negativos que genera esta actividad en el ambiente y en la comunidad que la desarrolla. Promover el respeto y la conciencia ambiental y cultural. Ofrecer experiencias gratificantes tanto para los visitantes como para los anfitriones. Brindar beneficios económicos directos para la conservación de la naturaleza. Proporcionar beneficios financieros a la comunidad local y fortalecer su participación en la toma de decisiones. Elevar la sensibilidad de los turistas respecto a las condiciones políticas, ambientales y sociales de las localidades anfitrionas y apoyar el respeto de los derechos humanos y las leyes laborales. El verdadero ecoturismo se lleva a cabo entonces bajo la visión del desarrollo sustentable, en la que la conservación de los ecosistemas y el uso racional de los recursos naturales son los pilares. Esto para garantizar que el crecimiento actual de esta actividad no afecte a generaciones futuras. Por esta razón, es común que se realice en grupos pequeños, por empresas pequeñas, en áreas naturales protegidas o poco perturbadas. El ecoturismo se distingue del turismo convencional porque se centra menos en el lujo sin reducir el disfrute del viajero. A través de él se fomenta la interacción, el conocimiento y la contemplación del medio ambiente. Se aprende a valorar la diversidad natural y cultural y a apreciar la visión del mundo que tienen otros pueblos, ya que comúnmente incluye prácticas de sensibilización, de conexión entre las culturas, que de otra manera no interactuarían. Promueve también la responsabilidad de los visitantes y de la industria turística, enseñándoles nuevas formas de comportarse con las que se reducen los impactos ambientales. Bueno, pues gracias a esta actividad, las comunidades locales obtienen oportunidades de negocio, de aumentar su bienestar y calidad de vida, sobre todo en sitios donde no existen otras opciones productivas. De esta manera, logran satisfacer sus necesidades económicas y al mismo tiempo contribuyes a preservar el equilibrio ecológico. Reconociendo la importancia de su participación y su derecho a decidir sobre el territorio en el que habitan y los recursos de los que dependen, estas comunidades se convierten en activos defensores de la riqueza natural. Tú, como los habitantes de estas comunidades, puedes también ser un entusiasta protagonista de esta actividad y contribuir a unir los objetivos de dos aspectos de gran interés para la humanidad: el turismo y la ecología. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.